estoy grandecita. La vida quiero gozar por lo que diga la gente. No me voy a disgustar. Les juro que ni yo misma se ve mi nombre de pila, pero al final, ¿qué me importa? Si ya soy reconocida, algunos me llaman Lupe, otros me dicen bandida, pero todos me conocen como Lupita Tequila. Padre Tequila, solo sé que combatió con Emiliano Zapata. Y en un combate murió. Les juro que ni yo misma sé de mi nombre de pila, pero al final, ¿qué me importa? Reconocida.